Qué lindo destino el mío. Si lluvia pudiera ser, campito mío, te quiero yo. Te dará mi nace y que ya me llamo a la radio, donde está Ashmina Jovita Ortega Rayón y vi pinchao, no guíen. Buen día, los que hoy nos escuchan. Me llamo Jovita Ortega Rayón. Les comparto algo de lo que he vivido en estos 77 años de vida. Identificamos tres tipos de lluvia: una que es para la siembra, otra de granizo y la de tempestad. Las lluvias para cultivar maíz vienen de donde nace el sol, y la lluvia que perjudica el jitomate, el chile chiltepet y otros cultivos aparece del lado poniente. Hay días en donde aparece la tempestad. Esta es la más peligrosa porque hay derrumbes, los caminos de terracería se tapan, las láminas de las casas, si no están bien sujetas, se los lleva el viento. En ocasiones, las casas de adobe se caen o se les filtra el agua, provocando con ello pérdidas humanas. Si apenas se sembró el grano de maíz y cae una lluvia tempestiva, ese grano queda sepultado y no queda de otra que destapar cada hoyo para rescatar el grano de maíz. Otros lo que hacen es volver a echar surco y sembrar maíz. En una ocasión, apenas llevaba un día de que habíamos echado surco, cuando en eso cae una lluvia torrencial sepultando los granos de maíz. Mi compañero y yo tuvimos que ir a rescatar ese grano de maíz. Cuando se es joven, se tiene la fuerza suficiente. Hoy ya no está mi compañero y ya no tengo las fuerzas para ir al campo. Hoy comparto con ustedes mi experiencia con respecto a la lluvia. El temporal de lluvias ha cambiado. Le mandamos saludo a toda nuestra gente que escucha el canto de Sesontle. Es lo que apenas apareció, apenas estamos viendo todos los pueblos, lo que digamos pueblos indígenas. Chiñano sajo mienashi, si vietnú. Cómo qué bonito hablas, mujeres, hombres, cómo hacen. Qué lindo destino el mío. Si lluvia pudiera ser, campito mío, te quiero yo. Besar la tierra sedienta y entre las piedras correr, campito mío, te quiero yo. Una colaboración de Radio Nandía 107.9 FM para Canto de Sensontles, las 400 voces de la diversidad.